calentando el verano en New York con la música más caliente por Mega 97.9. Alex Sensation. Ok, I'm reloaded. WMEG Guayama San Juan, WEGM San Germán Mayagüez, WXDJ Florida, WSKQ New York, WSUN Holiday, WPYO Maitland, WMFM Key West. Gracias por la sintonía en este jueves presocial, jueves, casi viernes, Friday Junior, TBT, Throwback Thursday, jueves clásico. Recordando en este jueves 7 de septiembre, mano. Gracias por la sintonía a todos mis oyentes, donde quiera que me escuchen. Muchísimas gracias. Un abrazo para todos, espero que se encuentren bien. Un saludito para la gente de Panini Grill. Panini Grill en sintonía conmigo. Gracias. Panini Grill. Mi gente del Versalles Restaurant, ahí en la calle 8, mi amigo Franci y todo el corillo mío ahí del Versalles. También grazie. Todo bene. Jamie Santana, hola Jamie, me dice Alex, necesito una copia de esa mezcla. Vanessa Frías y Caliente también. Pablo Maldonado, José Morales. ¿Qué más por aquí? Alex desde Puerto Rico, Dani González, Javier Espada Jr. Gracias a toda la gente que me está diciendo, Alex, quiero una copia de esa mezcla. Quedó brutal. Aquí estamos a la orden siempre para servirle. El kiosco está abierto de 11 de la mañana a 3 de la tarde, de lunes a viernes. Y los sábados, desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche, los sábados te hago el live, ¿no? Bueno, el próximo viernes 15 de septiembre, quiero invitar a todos mis oyentes, voy para Club Ivy en West Palm Beach, mi gente de West Palm Beach, nos vemos allá el viernes 15 de septiembre. Llego de Italia derechito para Ivy, a gozar con ustedes que hace tiempo no los veo, mi gente allá en West Palm Beach, all right. El sábado 16 de septiembre, the next day, estamos en la Isla del Encanto en Puerto Rico, que les voy a hacer el live a mi gente allá en la Isla del Encanto. Voy a hacer el en vivo para ustedes el sábado 16 de septiembre desde La Perla, ahí mismito, frente a pasito, suave, suavecito, y todo el mundo está invitado para que vengan a conocerme y a bailar conmigo, a janguear un rato conmigo. Voy a llevar un par de amigos míos de la música que van a estar ahí compartiendo con nosotros, ya sabes, el sábado 16 de septiembre. Estamos allá en Puerto Rico. Ay. El viernes, déjame ver por aquí. ¿Dónde que estoy? El viernes 22 de septiembre. Friday, September 22nd. Todavía no diciembre, Ale. Todavía no. Ok, estamos el viernes 22. Estamos en Tardes Caleñas en Hollywood, Florida. Viernes 22, Tardes Caleñas en Hollywood, Florida. Voy para allá a tocar salsa. Lleve la campana, lleve el timbal. Voy para allá a rumbear con ustedes, mi gente allá en Hollywood. Y el sábado 23 de septiembre estamos en Aquatica, Orlando. Ya sabe que es el party de fin de verano. Mi gente de Orlando, sábado 23 de septiembre en el parque acuático Aquatica de Orlando, completamente cerrado para nosotros, solamente para nuestros oyentes, nuestra gente de Orlando, Kissimmee, la gente de Tampa, la gente de Miami, todo el mundo está invitado, para todas las edades. Tenemos el parque para nosotros de las 7 p.m. a la medianoche, sábado 23 de septiembre en Aquatica. All right. Vamos allá, que siga la música, una salsita clásica de la buena. Tu amor es un periódico de ayer que nadie más procura ya leer. Sensacional cuando salió en la madrugada, a mediodía ya noticia confirmada, y en la tarde materia olvidada. Tu amor es un periódico de ayer, fue titular que alcanzó página entera, por eso ya te conocen donde quiera. Tu nombre ha sido un recorte que guardé y en el álbum del olvido lo pegué. Tu amor

pero esta noche tómame. vagabundo. Cambió tu risa en amarguras y sin permiso entro en tu mundo para robarte la ternura. Y desde entonces me condenó a que no vuelvas a ser mía, a estar perdida entre mis sueños, a que me niegues cada día. Soy el ladrón de tu amor, tu mal recuerdo. Soy el nombre que no quieres mencionar, y al saber de tu desprecio siento miedo que nunca, nunca me puedas perdonar. Soy el ladrón de tu amor y estoy confeso. Yo sé bien que no estarás cuando me vaya, y aunque te duela más, aprende de esto, que quien te hace llorar el ladrón de tu amor, mami. Te robé el corazón. ¡Qué rico! Dame una más, una más, una más, una más. Eso estaba delicioso, mano. Esas salsitas despiertan sentimientos que estaban durmiendo hace muchos años. Saludos para mi amigo Juan Ruiz. Dímelo, Juan. Javi Escalante Tocayo, Yolanda Melonza, Mendoza, perdón, Juan Carlos el vecino. Soy en la. Mi hermanito DJ Boogie, DJ Juice. ¿Quién más está por aquí? Jessica Jara, Katy, hola Katy, Cristian López. Y todo el corillo mío. Ah, Edwin Chalas. Pues aquí estamos en Italia, vamos para la línea a hablar con el pueblo. 1-800-315-9790, repartiendo clásicos por un tubo y 7 llaves. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? ¡Ay, qué gusto! Hola, buenas tardes, ¿con quién hablo? Hey, ¡ay, baby! ¿Cómo te llamas? Patricia, de Astoria, Queens. Mi gente de Astoria, ¿cómo está, Pati? You're the king, you're number one, I love you. No, no, no. Thank you, baby. Gracias por la sintonía, mi Patty de Queens. ¿A quién quieres saludar, mami? Yo quiero saludar a mi hija, que es una enfermera, Jessica Ruiz, a mi nieta Imani Kay, a mi mamá Mariana, a mi hijo Anthony. But major shout out to my daughter, because she's a major, major nurse. She takes care of so many people. And I love her, and I love you. Yeah, yeah. No, she's amazing. She's a really great nurse. You are the top. I don't care what anybody says. You are number one, and I love you. Thank you for giving us life. No uno de los mejores. El mejor, el rey. El rey. The Colombian king. Tan bella, baby. Gracias por eso, mi Patricia de Astoria. Stay on the line, baby. No te me vayas, quédate en línea. Y me dice para cuál concierto te puedo invitar. Muchas gracias por el cariño, baby. I appreciate that. Esa es la gasolina. Esa es mi gasolina. Sin eso, no funciono yo. Gracias por el cariño, mami. Thank you. Ok, una más, una más. Hello, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Good afternoon. ¿Con quién hablo? Soy Ale. Hello. Ay, tu nombre, mami. Ale. Tu nombre. Tu nombre, mami. Pégate al teléfono, quítalo de Bluetooth o el speaker. Quítalo de Bluetooth o speaker. No, no tengo speaker. ¿Me escucha mejor? Ahora sí. Ahora sí te escucho. ¿Cómo te llamas, mami? ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Tengo tiempo por hablarte, saludarte. Gracias, mami. ¿Cómo te llamas? Ahora estoy en Florida. Gracias por estar conmigo, mi amor. ¿Cómo te llamas, tu nombre? Me llamo Belkis Cabral. ¡Qué gusto oírte! Belkis, igualmente para ti. Gracias por la sintonía, Belkis. Ay, Alex, tú no sabes qué alegría tengo desde que llegué a la Florida por comunicarme. No había podido, viva Dios. Gracias por estar conmigo, mi amor. ¿A quién quieres saludar en este jueves clásico, Belkis? Dale con los saluditos. Ay, sí, vamos a saludar a todos mis hijos, a mi esposo Fabio, a mi hijo Fabio, a mi Isael, a mi nieto, a todos. Sí, muchas gracias. Gracias, mi Belkis. Bienvenida a la Florida, quédate en línea, mi amor. Estoy haciendo el mejor, ¿eh? Tan bella, mami, gracias por estar conmigo, no te me vayas, quédate en línea. Ella se mudó desde New Jersey a la Florida. Recuerden que cuando se comuniquen conmigo, por favor, no usen el Bluetooth ni el speaker porque no los puedo escuchar. I'm not going to be able to hear you. Y también tienes que bajar el volumen a la radio porque te vas a equivocar escuchándote en la radio y escuchándome a mí a la misma vez. So, cuando llamen, ya saben. No Bluetooth, no speakerphone. Si no, no te puedo hablar, no te puedo escuchar bien. Hágame ese favor, por favor. ¿Cómo se dice por favor en italiano? ¿Cómo se dice? Espérate, let me look at the translator. ¿Cómo se dice por favor en italiano, por favor? ¿Cómo se dice? Por favor. Por favor. Viste, I was close. Vita, I'm telling you, my Italian, I'm doing good. Yo estoy aprendiendo aquí mucho. Per favore. All right. Bueno, ¿qué más por aquí? Alex Sensation, esperando una mezclita. Quiero otro set de merenguito clásico, bachata clásica. Me están viendo una mezcla de cumbia también. Me están viendo una mezcla de vallenatos. Otro set de reggaetón. Ya hicimos Romantic Style. Le vamos a dar ahora... Vieja escuela, underground, party de Marquesina. Party de Marquesina, papi, party de Marquesina. All right, comunícate conmigo al 1-800-315-9790. Ya regreso, mete mano DJ Diego, DJ